cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Agradecemos a Dios que nos permite estar tras estos micrófonos compartiendo la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Yo creo que es un privilegio, una alegría, y deberíamos tomarlo así, el hecho de que hemos sido adoptados. De esclavos a herederos, cuando uno analiza el concepto de esclavo, es un concepto muy triste. Incluso tú hoy día escuchas esta expresión, esclavo de las drogas, dicen, no sé si lo has escuchado, porque está bajo eso que no te puedes salir. Qué terrible una condición, pero cuando aparece la adopción, cuando aparece el concepto de libertad, cuando aparece el concepto de ahora sí, tú eres adoptado. ¿Y cuál es el privilegio de ser adoptado? Y eso lo explica Pablo allí en Gálatas 4, 5 al 7. Y sabes una cosa, cuando nosotros pensamos en la esclavitud, el esclavo era esclavo porque no tenía ninguna posibilidad de comprar su libertad, porque la libertad podría haber sido pagada. De hecho, todo esclavo tenía un precio. Entonces se vendía a tanta cantidad de dinero. Y si el esclavo hubiese tenido el dinero, él podría haber comprado su libertad. Ahora, cuando hablamos de redimir, este redimir significa también comprar otra vez. Entonces, aquí se nos habla de comprar la libertad de un rehén o de un esclavo. ¿Y quién fue el que hizo esa compra? Bueno, Cristo nos compró por medio de su sangre, un precio demasiado elevado, nos compró a cada uno de nosotros, compró nuestra libertad. Estábamos bajo pecado, éramos esclavos del pecado. Pero ahora Él nos da la libertad, pero la libertad para vivir una vida semejante a la que Él nos vino a mostrar, no una vida en la que nuevamente, por propia elección, volvamos a ser esclavos del pecado. Claro. Fíjate que lo que expresa Gálatas 4:5, hay que tomar un poquito lo anterior a lo que habíamos conversado ayer, para ver cómo viene el desarrollo y mostrar cuál es el privilegio de la adopción. Porque en el 4, ¿te acuerdas? Habíamos leído 4:4 de Gálatas, sí, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, ese es Cristo, ese es Jesús, es el Salvador que nació como mujer y bajo la ley como ser humano. Y el 5 entra entonces Pablo diciendo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La única condición, la única forma de llegar a ser hijos de Dios es entonces bajo la condición de adopción que nos otorga gratuitamente el Señor. Pero mire qué lindo lo que dice el 6. Y por cuanto soy hijos, y aquí viene el desarrollo maravilloso ahora de lo que significa. Porque ahora, como soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Esta expresión se usa mucho porque es la expresión más cercana, más cariñosa, de un hijo hacia su padre, como decirle papito. Claro. Y tú le estás diciendo papito a Dios. No lo estás rebajando, no te estás rebajando, pero Pablo le quiere expresar a la gente cómo te puedes realmente acercar a un Dios que te ama como papito, y el papito te puede resolver todos tus problemas que tú tienes en tu vida. ¿Sabes? Cuando hablamos de esta liberación, creo que la pregunta surge inmediatamente. Bueno, pero ¿de quién nos libera? En el Nuevo Testamento hay cuatro aspectos de los cuales nos libera precisamente. Primeramente, la liberación del diablo y sus engaños. En segundo lugar, la liberación de la muerte. En tercer lugar, la liberación del poder del pecado que nos esclaviza por naturaleza. Y en cuarto lugar, la liberación de la condenación de la ley. Recordemos que todo pecador, de acuerdo con la ley, merece la muerte. Entonces, cuando se nos libera de la condenación de la ley, Cristo murió en nuestro lugar. Él cumplió con la ley. Entonces, ahora nosotros no es necesario que tengamos que morir. Por eso que Cristo murió nuestra muerte a fin de que nosotros pudiésemos vivir la vida que Él merecía. O que Él merece. Claro. Ahora lo interesante es que, nuevamente hago énfasis en este sentido, de que si tú tienes esa opción de la opción de ser adoptado, Pablo va a decir muchas veces: no vuelvas nuevamente a ser no adoptado, por decirlo de una manera. Si entraste en esta categoría, y por otro lado, la condición de adoptado y de hijo y de recibir la herencia está bajo algunas condiciones. Por eso es que triste es cuando se mira que la condición pareciera es solo aceptar y luego vivir la vida desenfrenada que llevaba antes. No puede ser. No puede ser. Porque esa condición de llevar una vida como la llevabas antes te deja nuevamente como esclavo, como no adoptado. Entonces, cuidado con esas reacciones a veces. Y en este contexto, tú tienes grandes privilegios de la adopción. Primero, ser un hijo de Dios y, de hecho, tener la garantía, el ser dueño de lo que es ese Dios, porque eres hijo y heredero. Es una adopción maravillosa. Así es. Bueno, en Efesios capítulo 1, verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjate, esa expresión es muy linda. No hay ninguna garantía, no hay ninguna cosa que yo haya hecho. Yo me porté bien, por eso que Dios me miró así. No, dice por su puro. O sea, ni siquiera hay un atisbo de decir algo hizo este bueno. Mira, yo creo que podríamos compararlo con un hijo cualquiera. Lógicamente que vamos a dejar de lado esas excepciones que hay, pero si yo te preguntara a ti, ¿por qué tú quieres a tus hijos? ¿Se portan bien? ¿Porque son los más inteligentes? ¿Porque son los más obedientes? ¿Porque por qué los quieres? ¿Por qué los amas? Son mis hijos, ¿no? Bueno, ya ves tú. Claro. Ellos no tienen que hacer absolutamente nada para que tú los ames. Ahora, ellos son tus hijos y claro, tú los amas porque son tus hijos. Así también. El Señor nos ama porque somos hijos. Y a veces nosotros creemos que podemos ganarnos el amor de nuestro Dios. No es ganarse el amor de Dios. El asunto es que reconozcamos todo lo que Él es, y por gratitud también a Él, nosotros demostremos esa gratitud en la obediencia, mediante la obediencia. Pero no estamos haciendo esfuerzo para ser amados, porque el Señor nos ha amado desde siempre. Claro. Y el Señor ama aún a los pecadores. Fíjate que estaba mirando acá lo que estábamos leyendo en realidad en Gálatas 4:5, porque dice que, y hace relación justamente a lo que estás comentando, en amor, habiéndonos predestinado en amor. Pero fíjate que el texto anterior, lamentablemente aquí uno tiene que mirar un poquito el anterior, porque no hay capítulos en realidad en el original, todo es seguido. Y el anterior dice que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros tendríamos que ser así, pero en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. O sea, si en algún momento tú estás con mancha, estás con problemas, Él te ha predestinado para ser un hijo adoptado, y no vuelvas a ser un hijo del pecado, de la carne, sino un hijo de Dios. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Lea Gálatas capítulo 4, verso 6. Considerando que la palabra hebrea, Abba, era la palabra íntima que los hijos utilizaban para dirigirse a su padre, como la palabra papi o papito. Hoy, Jesús la hizo en oración, y como hijo de Dios también tenemos el privilegio de llamar Abba a Dios. ¿Disfruta usted de esta clase de cercanía íntima con Dios en su propia vida? Si no es así, ¿cuál es el problema? ¿Qué puede cambiar para llegar a tener esa proximidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.